Hola, hola, Aló. compañeros y compañeras que puedan estar escuchando en este momento la transmisión que se está emitiendo desde el Facebook Live de Radio Popular La Revuelta. Este es un nuevo episodio de nuestro programa La Voz de los Trabajadores y las Trabajadoras, donde tendremos la grata compañía de los amigos y amigas de Sidarte, ¿cierto? Sidarte de Coquimbo, quienes nos van a comentar distintos aspectos en torno a la situación de los trabajadores y trabajadoras del teatro, no solamente en el contexto de pandemia, que es lo más contingente, sino también en términos generales. Y además de eso, nos van a hacer una gran invitación, que es ahí donde nosotros queremos poner el énfasis también de esta conversación. Probablemente lo vamos a abordar en detalle en la segunda parte de esta conversación, y tiene relación con una serie de talleres que se están propiciando, ¿cierto? Que van a comenzar en poco tiempo, y ahí vamos a dejar a todo el mundo invitado o invitada. Así que vamos a iniciar esta conversación dándole la más cordial bienvenida al querido Héctor, Andrés, Romina, quienes pertenecen a la filial Coquimbo de Sidarte. Vamos a estar acá desde Radio Popular La Revuelta junto al querido Mario Contreras, habitual acá, habitué de este espacio, una de las mentes detrás de esta idea. Así que le damos la más cordial bienvenida, y yo siempre hago esta mención un poquito más larga al inicio porque así nos permite que la gente se vaya conectando, ¿cierto? Así que y así la gente se va conectando, va escuchando esta conversación. Antes de dar el pase a nuestros invitados para que den este saludo inicial, vamos a recordarles a quienes están comenzando a conectar en la transmisión de Radio Popular La Revuelta de que pueden ir desarrollando sus comentarios, preguntas, saludos, qué sé yo, debajo de la misma presentación que están visualizando en este momento, y eso nosotros lo vamos trayendo a colación. La idea es abrir la conversación, poder ojalá ir incorporando las inquietudes de quienes están escuchando esto detrás de sus pantallas, y bueno, vamos a lo nuestro. Mario, no sé si algunas palabras, o le damos el pase a nuestros compañeros y compañeras de Sidarte para que se puedan presentar y mandar un saludo antes de comenzar con las preguntas. Mira, de mi parte, repetir los saludos, agradecido, ¿no es cierto?, nosotros de que puedan estar acá los compañeros para contarnos su experiencia. Hemos estado desarrollando ya varios programas con carácter especial, ¿no es cierto?, tocando diversas temáticas. Venimos saliendo de la experiencia más de apaño y apoyo popular, ¿no es cierto?, que se han desarrollado en la pandemia. Y hoy día nos encontramos con ustedes que evidentemente le dan otro tono y otro color a lo que nos interesa a nosotros ir conversando e ir exponiendo, que tiene que ver con la situación de los trabajadores, en este caso de ustedes, ¿no es cierto?, que están ahí en el mundo de las artes. Así que saludarlo y darle las gracias, obviamente, por estar acá y por la conversación. Les vamos dando la palabra de a uno. Partamos, voy a ir en el orden de la pantalla, ¿cierto? Héctor, saluda a las personas que están escuchándonos. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas los que están escuchando. Bueno, soy Héctor Álvarez Godoy, secretario de la filial del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, Sidarte. Nosotros estamos constituidos formalmente del año 2018, aunque desde hace un tiempo antes, como un par de años antes, ya estábamos con la idea de conformarnos como filial, digamos. Debido precisamente a las demandas de situaciones laborales de nuestros compañeros y compañeras. Perfecto, Héctor. Romina, voy a seguir en el mismo orden de la pantalla. Preséntate, por favor, para que te puedan escuchar quienes están detrás de sus pantallas. Hola, buenas noches a todos y todas y todes. Soy Romina Urbina Briones, actriz. También, igual que mi colega, pertenezco a la filial de Coquimbo hace poco, pertenezco al sindicato sí hace mucho, aproximadamente como desde el año 2012. En este minuto estoy participando en la comisión de género del sindicato de la filial acá en Coquimbo. Y además, por mi lado personal, pertenezco a la organización RACH, y ahí participo en organización y también en la comisión de enlace de la RACH. Así que acá estamos dispuestas a poder pronunciarnos a través de esta voz de los y las trabajadoras, y súper agradecida de esta invitación. Perfecto, gracias, gracias Romina. Andrés, cuéntanos. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Andrés Pedreros. Vengo a hablar un poquito de esta invitación que tú hablabas al inicio. Desde la Comisión de Formación y Educación Artística del SIDARTE Filial Coquimbo, estamos realizando dentro del plan de emergencia que va en ayuda de los socios y socias ante la inoperancia del gobierno. Tenemos que actuar entre nosotras y nosotros, y el sindicato, a través de la Comisión de Formación, se organiza y está trayendo estos talleres de artes escénicas que podemos ahí ir contándole a la gente a medida que se desarrolle el programa. Exacto, esa es la gran invitación que vamos a realizar, ¿cierto? Y en la cual esperamos sumar entusiasmo hoy día, ¿cierto? Así que, bienvenido, bienvenida, Romina, Andrés, Héctor, comentarles de que ya les están mandando saludos en la transmisión en vivo, ¿cierto? Así que aprovechamos de repasar algunos de ellos. Ahí Gianfranco Mendieta manda unas manitos así como en señal de aguante, ¿cierto? La Gabriela Paz Arancilla dice, grande Romy, ahí tiene barra la Romy, así que le mandan hartos saludos. Rogual Radiante, auditor habitual de Radio Popular La Revuelta, dice, aguante la Radio Popular. La querida Claudia del Pilar Hernández, ¿cierto? También manda un gran saludo, dice, tremendo espacio en La Revuelta, saludos a la compa Romy y a Héctor y Andrés, ¿cierto? Y además de eso, la Amapola Coralina, la bolita dice, aguante compañeros, y la Cami dice, aguante compa, y manda un corazón ahí, yo se lo hago con la mano, ¿cierto? Ustedes, así que tienen harto arrastre, y ese es un buen motivador para iniciar esta conversación, donde vamos a hablar de cosas que nos entusiasman, pero también de situaciones que son complejas, como las que ustedes ya desprendían en la conversación, ¿cierto? Nos interesa la situación de los trabajadores y de las trabajadoras del arte, porque sabemos de que, bueno, hoy día en el contexto de pandemia pareciera que salen en relieve algunas fragilidades en términos laborales, en términos de las políticas culturales, pero más que nosotros especular, nos interesa escuchar la voz de ustedes. Entonces, cuéntenos, chiquillos, chiquillas, cuál es la situación de los trabajadores, de las trabajadoras del arte, cómo se inserta SIDARTE en ese terreno, y a partir de eso abramos los fuegos en esta conversación donde ustedes son los centrales. Así que, por favor, ¿quién quisiera compartir? Comenzar. Y bueno, gracias por la invitación. Sumarme al agradecimiento que te dio acá la compañera Romina. Siempre es bueno tener estos espacios para dar a conocer nuestras situaciones, sobre todo sectores que la verdad que siempre estamos como adoleciendo un poco de espacios donde poner nuestras situaciones más a nivel laboral, digamos. Nosotros siempre estamos hablando de nuestras creaciones, de nuestras obras, y generalmente la discusión pasa por esa parte, pero pocas veces tenemos la posibilidad. Creo que de alguna manera el contexto de pandemia nos ha dado la posibilidad y ha dado a conocer en general la situación, la precariedad con que nosotros normalmente trabajamos. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de tener estos espacios que permitan visibilizar esas situaciones son súper, súper importantes, porque nos sitúan como lo que somos, trabajadores del arte. Es un concepto que no es familiar para la gente, somos para el habitual del público, somos creadores o artistas, pero nosotros nos consideramos trabajadores del arte, y en ese aspecto tenemos obviamente mucho que decir, y por una parte mucho que demandar, y por otra parte también nuestras obligaciones que competen a cualquier trabajador. En este caso estamos hablando principalmente de precariedades que en el contexto de la pandemia se hicieron mucho más dramáticas y muy muy fuertes, digamos, muy muy muy evidentes. O sea, se evidenció de manera más pronunciada la precariedad con que nosotros en el que desarrollamos nuestro trabajo. A partir de en marzo, desde el 16 más o menos, que fue el 16 de marzo, de esa semana en que se da a conocer, digamos, la situación pandemia, y nos situamos en este contexto de cuarentena y de todos estos protocolos que nos hacían evitaban, digamos, juntarnos entre más de cierta cantidad de personas y que había que estar más bien confinados. Desde ese minuto nosotros supimos que la situación se nos venía compleja y activamos el sindicato, que ya venía bastante movilizado desde el estallido social del año 2019, por lo tanto, desde esa fecha hasta ahora nosotros hemos estado trabajando muy activamente, la verdad, y estos contextos han hecho también crecer al sindicato. Una de las cosas positivas que podemos encontrar en esta crisis, en esta complejidad, es que nos ha hecho unirnos, ha hecho crecer el sindicato, hemos trabajado de manera colectiva, a propósito de lo que decían Andrés recién, a propósito de esta no respuesta desde el gobierno hacia el sector de la cultura, el nulo interés, la verdad, hacia nuestras demandas. Entonces, por otra parte, en relación a eso, hemos activado nuestra solidaridad entre compañeros y también nuestra manera de trabajar colaborativamente y con el concepto de sindicato y de gremio. Bueno, en esta primera semana nosotros inmediatamente planteamos nuestra situación a la Seremía y le propusimos inmediatamente un programa de actividades para ir en apoyo del sector a partir del resultado de esos primeros catastros que fueron bastante preocupantes, puesto que los resultados de esos primeros catastros hablaba de que el 53% de los encuestados de nuestro sindicato, trabajadores de las artes, del teatro particularmente, de las artes escénicas en general, el 53% planteaba que en este mes de marzo, estoy hablando de marzo, iba a tener cero peso como entrada económica. Entonces, claro, de ahí para adelante el panorama se venía muy complejo, tampoco sabíamos en esa instancia qué tanto iba a durar, no nos imaginábamos que esto se iba a alargar tanto, ya llevamos prácticamente 5 meses en esta situación, entonces los primeros catastros fueron bastante decidores de la situación y a partir de eso nosotros empezamos a generar estos primeros programas de actividades, algunas solicitudes que se hicieron a la Seremía, que fue un poco difícil ahí, tener un recurso importante para el sector, nuestras primeras bolsas de trabajo, fuimos el único sindicato quizás a nivel nacional o dentro de los únicos sindicatos que lograron conseguir recursos de manera directa de la Seremía regional. Es un asunto muy complejo, puesto como esto está siempre centralizado, depende mucho de las voluntades a nivel nacional, digamos, voluntades de política y de gobierno. Entonces logramos acceder a un fondo que fue importante, pero que en la división es un fondo bastante acotado y bastante humilde, por decirlo de una manera. Y bueno, y así para adelante, hasta la fecha hemos estado haciendo un montón de actividades y lo que comentaban desde esto de los ciclos de formación, estos talleres, son parte precisamente de estos trabajos que estamos organizando con los compañeros a propósito de la nula respuesta que están dando las instituciones frente a nuestra situación. Perfecto, perfecto. Queda más o menos claro el panorama en general, ¿cierto? Tremendamente preocupante lo que tú decías, o sea, de que ya el levantamiento de información que realizaban ustedes, preliminar, les indicaba que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras del arte a poco andar iban a tener cero pesos como entrada económica, o sea, es así de contundente, ¿cierto? O sea, es brutal el escenario. Además de contar, por un lado, con la inoperancia de la política pública en materia de protección laboral de trabajadores y trabajadoras del arte, y así como con el apoyo de algunos fondos que, como tú decías, son en algo ayudan, pero no logran solucionar en ningún caso el problema. Entonces, en ese sentido, queremos ampliar la conversación presentación ahí, Andrés, Romina, ¿cómo ven ustedes a propósito de esta precaria situación? ¿Cuál es esa situación? Cuéntenos un poquitito más y cómo evalúan la respuesta que hasta el momento ha venido dando el gobierno en materia de la situación del trabajo de los actores y actrices, porque ya nos deslizaban la necesidad de la organización. Finalmente han operado en materia de solidaridad entre actores, entre actrices, ¿cierto? Porque por el otro lado no ha habido mucha respuesta por lo que nos dicen. Bueno, te cuento un poco que en realidad desde lo que dice Héctor y lo que comentas tú es bastante compleja la situación, porque no solamente porque no haya como una respuesta muy desde el desarrollo social por parte del gobierno, porque en el fondo la respuesta que hay es que volvamos a postular a los fondos que siempre hemos postulado, que es el Fondart, en este caso, con todas sus aristas. Y nuevamente este espacio que nos brindan ahora, que es de apoyo y de ayuda supuestamente para los trabajadores y las trabajadoras del arte, finalmente sigue siendo un espacio de concurso, sigue siendo un espacio donde tenemos que concursar entre nosotros y entre nosotras para poder obtener un fondo, para poder tener un ingreso en estos meses que quedan hacia adelante. De aquí a estos fondos eran de aquí a diciembre, por ejemplo, de este año, en ejecución, y lamentablemente acá en la región no se obtuvo ninguno de esos fondos. Esos fondos en su mayoría están en la zona central, y acá en la zona norte, desde Arica hasta acá, hay solamente, creo mis compañeros me pueden ahí ayudar, creo que son solo dos proyectos que están adjudicados en estos fondos de apoyo, supuestamente, o fondos de ayuda. Tanto en el sindicato como en otras organizaciones donde hay, están la red, por ejemplo, está la Red Escénica Norte, ¿cierto? Está la red de artistas escénicos, están las compañías en red nacional, estamos nosotras la Red de Actrices Chilenas y el sindicato. Hemos tenido que apoyarnos entre todos, perdón, entre todos y todas, entre nosotros y nosotras, que estamos recibiendo algunos cero pesos desde marzo hasta ahora. Hemos tenido que apoyarnos con nuestros compañeros y nuestras compañeras en fondos solidarios que se han hecho. O sea, cada institución que te nombré ha hecho un fondo solidario, tanto el sindicato como también las otras instituciones que son organizaciones más que nada de unión, de trabajo colaborativo, de, en el caso, por ejemplo, de RACH, de netamente activismo. Nosotras ni siquiera tenemos como una visibilidad desde la parte más institucional. Perdón, pero estos fondos solidarios son los que nos han ayudado a poder sobrevivir estos meses, porque es eso, es sobrevivir con lo que hay y con lo que se tiene, y con lo poco que se tiene, con un montón de recursos que van acotados a ciertos grupos pequeños que finalmente no alcanza a abarcar a la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que somos. Entonces, por decirte algo, hace muy poco, y creo que, bueno, Héctor y Andrés también lo pueden comentar, hace muy poco se estuvo conversando respecto al fondo solidario que tiene el sindicato, y bueno, y es a raíz de eso que el sindicato empieza a generar estos trabajos, como estos talleres que vamos a hablar ahora, para poder tener otros espacios donde podamos tener ingresos de dinero, porque la verdad es que es muy, muy, muy complejo el escenario, en este caso, ahora que vivimos nosotros y nosotras, y tenemos que, en el fondo, apoyarnos, como te vuelvo a decir, y majaderamente entre nosotros y entre nosotras. No hay más apoyo que ese. Es netamente un apoyo colaborativo, es netamente ayudarnos entre todos y todas, y no recibir ningún apoyo y ninguna ayuda real, concreta y constante por parte de la autoridad o del gobierno en este caso. Queda claro. Andrés. ¿Perdón? ¿Se escucha? Perdón. Sí, se escucha bien. ¿Héctor iba a agregar algo? Sí, quería agregar algo. Romina hablaba recién de los fondos solidarios, este fondo solidario que fue, que se activó a través del Ministerio de Cultura, precisamente para ir en apoyo y ayuda al sector. Primero, el fondo llegó muy tarde, digamos, no fue no llegó en el periodo como de emergencia. Estuvieron meses en que estábamos muy, muy, muy complicados, la verdad. Entonces, de partida el fondo llegó tarde, el fondo de emergencia, y segundo, no hubo una distribución territorial como corresponde en relación a los catastros que se estaban entregando en cada una de las regiones. De los 84 proyectos seleccionados, digamos, en estos fondos de emergencia, 44 pertenecen a la región metropolitana y otros 16 a Valparaíso. Entonces, nos damos cuenta, por un lado, que el asunto sigue centralizado y que el discurso de la descentralización y el regionalismo no es un discurso, no es antojadicto, es porque efectivamente es así. Y estos fondos de emergencia nos dan una luz de alerta frente a cómo se puede venir el asunto con la ley de artes escénicas. Entonces, son discusiones y conversaciones que nosotros hemos tenido y que nos están preocupando demasiado. En Coquimbo, estos fondos de emergencia que estaban precisamente hechos para eso, para apoyar, para asistir al sector, solamente fue adjudicado en la región de Coquimbo un proyecto de todos estos fondos. Y a nivel, y como te digo, todo se fue, estuvo muy, muy centralizado. Entonces, hay un asunto ahí muy, muy complejo, que nosotros estamos mirando esta panorámica demasiado centralista y la defensa de los territorios, tanto del sindicato de la región de Coquimbo como los sindicatos que están más hacia el norte, en esta macrozona nortina, estamos levantando la voz de manera simultánea y defendiendo y viendo las mismas falencias que veníamos mirando desde hace tiempo y que ahora se están haciendo mucho más evidentes. Entonces es preocupante la situación, la distribución de recursos por un lado, el poco diálogo, hace un par de semanas atrás o el mes pasado, no recuerdo muy bien, se bajaron de estos diálogos de las mesas interministeriales como 52 organizaciones gremiales, porque encontraban que en realidad el diálogo con entre ellos con el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio no estaba dando ningún resultado. Ahora, uno ve que la ministra da como luego, como estas en estas exposiciones que se hacen cuando declaran sobre todo el trabajo que están realizando, en fin, estas cuentas públicas, ¿no? Estas cuentas públicas dicen, estamos trabajando en la descentralización, y uno se pregunta, ¿qué es la descentralización? En realidad, hay programas que se están realizando, por ejemplo, hay una extensión de la Muestra Nacional de Dramaturgia que pertenece a este año, que se va a hacer en Coquimbo, y como actividades de este tipo, digamos, pero a nivel general, como en la panorámica de distribución de recursos territoriales que tengan que ver con una equidad y con una verdadera demanda que se está provocando desde las regiones, la verdad que no hay ninguna relación a la realidad misma. Entonces eso es muy preocupante. Bueno, hartos elementos que tú señalas, ¿cierto? Son aristas de los cuales uno puede ir reconstruyendo cuáles son los anteojos con los que hoy día el gobierno o el Estado, quizás, ¿cierto? Porque tal vez esto no tiene que ver solo con un gobierno. Ustedes nos dirán, el gobierno, los Estados, miran finalmente la situación de los trabajadores y trabajadoras del arte. Y es tremendamente crítico. Me gustaría tener un par de detalles antes de darle la palabra a Mario y seguir abriendo la conversación. Y es que, por un lado, nos encontramos con un abandono total de la situación de trabajadores, ¿cierto? Porque en el fondo, como ustedes dicen, regularmente se les invita a hablar cuando tiene que ver con la creación, que sin duda es una parte fundamental del quehacer, pero se omite, pareciera un poco más invisible la situación de trabajadores y trabajadoras que hay detrás, ¿cierto? Por otro lado, en materia de desprotección, no solamente la situación laboral, sino de políticas públicas, arrojados todo a este sistema de vouchers donde te dan subvención por persona, además tiran a competir a actores entre actores, ciertas actrices entre actrices, qué sé yo, y el factor que destaca Héctor hace un ratito es fundamental, o sea, además con un telón de fondo de una extrema centralización, ¿cierto? Extrema centralización en la práctica, con discursos de descentralización por la prensa, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, es impresionante la concentración de la adjudicación de fondos de emergencia que tú mencionas, o sea, entre Santiago y Valparaíso se hace el 90% de la torre corta, si es que no más, y bueno, y todo el resto, después eso se muestra seguramente como cifras hacia afuera, y el resto queda en una situación de abandono absoluto, ¿cierto? Rodrigo. Por favor, Andrés, cuéntame. Perdón, quería aportar algo, había comentado Romina también. Sí, perdón. A esta idea de fondo de emergencia que se menciona con ese nombre, de emergencia, de fondo de emergencia no tiene nada, es un cambio de nombre de un fondo concursable donde se tira un pedazo de carne para que todos tratemos de pelear por él. La lógica de mercado impera más allá incluso de pensar un movimiento político o un fondo social. A lo que voy es que esto... Ya, el estallido y la pandemia evidencia la precariedad de los trabajadores del arte, eso estamos claros, pero también hay que pensar de que el arte no es una necesidad de país, no es una política de Estado que se piense realmente para construir la identidad de un país, ¿sí? Cuando uno está afuera le hablan de un país, del espíritu de un país, se refiere a las producciones artísticas, a las manifestaciones culturales. Y no está ese cuidado como desde el Estado y proyectado como políticas públicas. Entonces se entiende siempre como concursos, competencia y concurso, en vez de una inversión directa a un desarrollo cultural. Entonces ya la cuestión viene, podría, de antes, ¿sí? Hay una desconexión total, pues, Andrés. Desconexión total con la realidad, con y es como el rollo también que estamos viendo de la ley desde el 60-40, que tiene que ver con esta con esa ley, que ya es ley, ¿no? Lo comentábamos ya en otro programa, que es un poco lo que hablaba el Héctor también de este rollo de la descentralización, que descentralización no tiene nada, ¿cierto? Estamos claros de la gran, y esto lo hemos comentado, el gran argumento de los que te dicen la mayoría de los ingresos para las artes tienen que ir para Santiago porque la producción en Santiago es grande. Y uno dice, ya, ok, pero si sigue alimentando al grande, el chico nunca va a crecer, po. Claro. Entonces hay que darle de comer a las regiones para que puedan tener también un desarrollo autónomo y de ahí surjan también esa dinámica que de producción artística y cultural, o sea, generación de audiencia, generación de escuelas no solo como instituciones, sino que también como movimientos. Entonces, se está siempre alimentando a ese pez gordo, pensando en que, claro, como tiene una es vistoso, como produce, que está bien y que produce, pero entonces vamos a estar siempre alimentando ese punto, ese lunar, y el resto del cuerpo se va a quedar famélico. Claro, sí. Tal vez tiene que ver con lo mismo que tú señalabas. Creo que el comentario que hace apunta como el título del libro de la hija de José Donoso, ¿cierto? Esta idea de correr el tupido velo, ¿cierto? Cuando uno dice lo que tú afirmabas hace un momento, esto de someter con lógicas de mercado un espacio de la vida que tal vez no debería ser subordinado a ese tipo de lógica, digamos, que no le es natural, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno lo lee con los anteojos del mercado, me imagino que a un economicista, un ingeniero comercial, le debe parecer lógico lo que tú decías, de agrandar el lunar, ¿cierto? Porque fíjate que detrás hay una lógica súper perversa, o sea, como allá se concentra más la producción, la creación, por lo tanto allá tenemos que enfocar los fondos en desmedro del resto, no es una política de desarrollo cultural con lógica país, ¿cierto? Sino está pensada en una mirada tremendamente econométrica y con lógicas de mercado. Y con estrategias de diversidad territorial, o sea, cada territorio tiene una manifestación cultural súper, súper particular. Y de ahí vaya a generar también visiones de las artes. Y eso claro. Es. Y claro, y entonces, ¿y qué es lo que apunta el Estado habitualmente? El folclore. Claro. Folclorizar. Claro. Y folclore no estoy ofendiendo con esto, folclore, no quiero decir, claro. Folclorizar la tradición. Claro. Folclorizar la memoria. ¿Sí? Exacto. Blanquearla. Entonces ahí ya entramos en ese otro juego perverso. De que te dicen, sí, pues estamos dando plata para cultura, para turismo, y qué sé yo. Claro. Sí, y estamos básicamente escuchando los guasos quincheros hasta el 2000, 80. Sí, lo sabemos. Sí, y lo otro preocupante también, disculpa Andrés, es que no se hace cargo de una proyección del desarrollo de la arte escénica en regiones, ¿cachai? Como que perpetúa un sistema, lo perpetúa en el tiempo, ¿me entendí? No lo modifica, no se hace cargo de ese cambio que debe generarse para que efectivamente exista esta como equidad territorial, como la verdadera circulación en el territorio. No lo fomenta tampoco, no lo fomenta tampoco. No hay ningún fomento para que se desarrolle más, incluso los espacios artísticos que hay en regiones, porque no hay presupuesto, no hay más plata tampoco. Entonces hay precariedad máxima. O sea, si ya hay precariedad en Santiago, acá es, no digo acá en Coquimbo, en regiones, es mucho peor. Claro. Bueno, hacemos un pequeño hincapié, le recordamos a todas las personas que nos escuchan que estamos con la agradable visita de Andrés, de Romina, quienes nos están comentando en torno a la situación de los trabajadores y trabajadoras del arte, no solamente en el contexto de pandemia, sino en términos generales, ¿cierto? Y la relación con el Estado y con el desarrollo de políticas culturales, ¿eh? Para quienes nos escuchan en Radio Popular La Revuelta, también les recordamos de que pueden ir revisando sus comentarios debajo de la transmisión, y nosotros los vamos a ir rescatando por acá, como por ejemplo a Camila, que ahí manda un aguante corazón. Ese ya lo habíamos leído, parece, pero lo leemos de nuevo porque era bonito el comentario, ¿cierto? Nico Yusta dice resistencia del teatro regional. André Álvarez ahí manda un puño en alto para los compañeros, compañeras. Gabriela López, de la misma forma, un brazo ahí con fuerza, ¿cierto? Con aguante. Le mandan saludos a Mario, que ya ahora le vamos a tirar la palabra para que siga abriendo la conversación. Corazones rojinegros, ¿cierto? Sonia Briones dice: fuerza a todos tus compañeros y compañeras ante esta situación. Fuerzas y adelante, hija Romina. Así que un saludo muy especial que le llega a Romina de Sonia. Bueno, Nico Yusta dice: exigimos, acá está el comentario de Nico Yusta, exigimos la regionalización de fondos. Fíjense, mire, ahí una alternativa, una perspectiva en torno a lo que estamos conversando. Una regionalización de fondos, basta con la precariedad, la cultura merece respeto, ¿cierto? Interesante ahí el comentario de Nico Yusta. Claudia Hernández también, la querida Claudita ahí comenta: aún estamos en precariedad como la gran mayoría de las trabajadoras de Chile. Ella se la menciona en el sentido general, si bien hoy día nos referimos a una particularidad, hemos conversado en otras jornadas de la voz de los trabajadores y trabajadoras en torno a la situación de los compañeros y compañeras en el retail, ¿cierto? Y bueno, la misma gente que está desarrollando acciones de solidaridad popular en las ollas comunes, hemos estado con la gente ahí del mercado de Coquimbo. Entonces, muy interesante lo que dice Claudia, porque nos remite a mirar el cuadro completo, más allá de que hoy día estemos haciendo el hincapié en la realidad de los trabajadores y las trabajadoras del teatro, del arte, ¿cierto? Maximiliano Martínez dice: tiran un pedazo de carne, dice, ¿cierto? Para que les gates peleemos por él. Buena analogía, nos tiran un pedazo de carne, ¿cierto? Ahí yo creo que es muy gráfica, además, para hacernos una idea en torno a cómo se está mirando, ¿no? Los anteojos que se pone el Estado para mirar a la cultura, al arte. Nico Yusta vuelve a desarrollar un comentario y dice: pero la accesibilidad a los espacios culturales en regiones, sobre todo en el norte, es totalmente lejano a la accesibilidad del centro. Acá entre comunas pueden existir hasta 5 horas de distancia, a diferencia de la región metropolitana. Los fondos están mal administrados, entiendo yo, ¿cierto? Y mal repartidos en ese sentido, porque no se consideran estas variables como las que muy bien describe Nico ahí en el comentario, ¿cierto? Milena Núñez manda ahí un puño, un brazo con harta fuerza, les manda harto cariño. También dice: grande prima Romina, tiene harta barra Romina, así que. Y Nico vuelve a establecer otro comentario que lo vamos a compartir, y acá después le vamos a dar el pase a Mario para seguir abriendo la conversación. Dice: se hacen espacios culturales para taparnos la boca, pero no se encargan de tener gente especializada en esos espacios y terminan siendo mal utilizados y quedan en el abandono o en pésimo funcionamiento. Así que ahí es parte de los de los comentarios que compañeros, compañeras han hecho llegar. Mire, ahí se coló uno último que llegó recién. Dice: mucha fuerza y fe para los artistas que se merecen un reconocimiento especial por su lucha, de Nacho Urdina. Así que son algunos de los comentarios que están llegando a través de la transmisión. Como se dan cuenta, hay una muy buena recepción, harto aguante, harto apaño de parte de la gente que está escuchando, y varios comentarios bien certeros que nos permiten abrir la conversación, ¿cierto?, que estamos desarrollando hasta ahora. Vamos a llegar en un ratito más al tema de las propuestas de solidaridad entre trabajadores y trabajadoras que ustedes mismos están desarrollando, pero bueno, es importante ir escuchando la voz de quienes están del otro lado de sus pantallas a través de esta transmisión de Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Mario, por favor. Sí, mira, como ha sido, bueno, la tónica de todos de los programas que ya hemos desarrollado hasta la fecha, uno se da cuenta que la precariedad en torno a la situación de los trabajadores es tremendamente profunda, ¿no es cierto? En general se ve solamente lo más problemático o las situaciones de crisis cuando aparecen o cuando son por lo menos tomadas por los medios, pero en este caso yo creo que se da la particularidad que está aún más invisibilizada, ¿no es cierto? De ahí también yo, bueno, me surgen varias preguntas, particularmente una que en realidad se ha repetido, digamos, en varios espacios ya de la voz de los trabajadores, que tiene que ver con la perspectiva o la visión crítica que ustedes puedan tener, ¿no es cierto?, en torno como un sindicato, ¿no es cierto?, y como trabajadores, en torno al rol del Estado, ¿no es cierto?, como un organismo de subvención, ¿no?, o como finalmente a la vez también como un organismo, digamos, que termina reprimiendo y cercenando, digamos, y quitando cada vez más espacio, digamos, o derechos, en este caso los trabajadores. Pues yo entiendo que dentro de la conversación y del análisis que ustedes estaban haciendo recién, claro, hoy día se está criticando, ¿no es cierto?, y se está pujando por mayores fondos, entre comillas, ¿no es cierto?, de urgencia, cuando finalmente, probablemente antes, por lo menos, de la revuelta social, digamos, el problema iba mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces yo creo que con toda esta crisis, digamos, social, no solamente la gran mayoría de los trabajadores, sino ustedes, digamos, también se han visto, yo me imagino, en un retroceso gigante en torno a lo que antes era identificado un problema, ¿no es cierto? Y hoy día estamos mucho más lejos de eso y se termina, digamos, exigiendo cuestiones que antes era inimaginable estar exigiendo. Entonces, yo ahí preguntarle, digamos, conocer su mirada frente a este rol, ¿no es cierto?, del Estado, de un poco de lo que ya estábamos hablando, porque además también, como les decía, en los programas anteriores han surgido críticas en torno a distintas visiones. Por ejemplo, están quienes pujan, ¿no es cierto?, y ven con buenos ojos, digamos, siempre estar, entre comillas, recordándole al Estado, ¿no es cierto?, que nos tiene que estar brindando apoyo, recursos para nuestra subsistencia, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito, ¿no?, de la situación del trabajo, frente a quienes optan por una autonomía, un poco una mirada más radical, ¿no es cierto?, en esto, y alejarse, digamos, del Estado o de las figuras que los pueden estar representando, los gobiernos regionales, la municipalidad, etcétera. Entonces, ustedes, más o menos, ¿dónde creen ustedes que se ubican, ¿no es cierto?, cómo manejan esta crítica, ¿no es cierto?, entendiendo que la subvención ya es un problema, ¿no?, la política de las subvenciones ya es un problema, pero a la vez hacia qué apuestan, ¿no es cierto?, desde su mirada como trabajador y como sindicato en torno a esta situación. Perdón, Andrés está levantando la mano ahí. Sí. Sí, me gustaría meter la cuchara con eso que estoy preguntando. O que pones como la pregunta ahí, pues, ¿no? Abres el tema. Claro, creo que también estás como poniendo esa gran pregunta de hasta dónde el rol del Estado, ¿no? Hasta dónde la injerencia, y empezamos a hablar ya como de sí, el Estado benefactor o neoliberalismo, qué sé. Pero independiente de eso, a mí me gustaría vivir en un país donde... que si alguien, si no sé, el hijo de vecino diga voy a estudiar teatro, voy a estudiar pintura, voy a estudiar, qué sé yo, cine, la primera respuesta no sea oye, te vas a cagar de hambre o ya está bonito el hobby, pero ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y eso ya tiene que ver más allá de las subvenciones o no, tiene que ver, creo yo, con realmente entregarle la dignidad al trabajo artístico que debe tener y entenderlo como una necesidad humana y como el espíritu de un país y de un pueblo. O sea, pensarse como país también es pensar en las producciones artísticas de sus trabajadores del arte, trabajadoras y trabajadores del arte. Entonces ahí ya, claro, ahí ya, lo otro ya podemos hablar claro. Como de la administración pública respecto de esos fondos, pero también ahí uno dice, insisto, esto no tiene que ver con más plata para el fondar, ya el fondar está mal diseñado, es como, yo no tengo la respuesta ahora, si tampoco es que voy a decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Pero me acabo de acordar de un ejemplo que está como que creo que podría graficar qué espíritu debería funcionar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires porque no tenía la plata para poder, después de sacar el grado acá, no tenía cómo seguir estudiando en Chile, entonces dije, me voy a Buenos Aires. Y me di cuenta que cuando estaba pagando una fotocopia, me pidieron disculpas por el peso que cobraba la fotocopia al inscribirme. Oye, disculpame, che, que te esté cobrando este. Yo no sabía si me estaban jugando una cámara oculta o qué. Y me di cuenta que cualquier hijo de vecino, que aunque haya nacido debajo de un puente, da lo mismo, aunque no tenga ficha social, registro social de hogares, o da lo mismo, si quiere estudiar medicina, se mete al ciclo básico común. Sí, yo tuve la suerte, como venía con el pregrado acá, entonces me armé una mallita en grado, qué sé yo, pero me enteré por más gente que estaba en allá, que si alguien quería, salía del colegio, y si alguien quería estudiar, da lo mismo en el colegio que fuera, el colegio de mierda, da lo mismo. Salía del colegio y se metía al CBC, ciclo básico común, 2 años. Si te daban los ovarios y las huevas para aguantar y la cabeza, tú, después de esos 2 años, te podías meter a estudiar medicina, derecho, lo que tú quisieras. Ciencias exactas, lo que tú quisieras. Entonces no tenía que ver ni con el colegio que venía. Claro, obviamente que ayuda, pero te daban la real posibilidad. Se te da la real posibilidad. Y poner en duda ese proceso de admisión a la educación superior en Argentina es algo que es casi como cambiar una idiosincrasia independiente si eres de derecha o izquierda. Me tocó vivir allá como casi 5 años, entonces algo alcanza a conocerlo. Entonces, ese tipo de lógica donde la educación no tiene que ser, sabemos de que allá también hay, también se considera por muchos bien de mercado, qué sé yo, pero viste que hay ese sistema te permite realmente desarrollar las capacidades de cualquier persona. Con respecto al arte, debe ser lo mismo. Entonces, más plata o menos plata para el fondar no creo que sea la solución. Y, ojo, a pensar en la interesante idea de federalismo con la nueva constitución, el otro día estaba dando vueltas. Súper, a mí igual me parece. Me gustaría agregar un poquito a lo que está diciendo Andrés. Yo pienso que en un sistema capitalista, cuando hay crisis como este tipo, ¿cómo se defiende el sector de la cultura, los trabajadores de las artes? ¿Cómo se defienden si cerrar los teatros no representa para nadie una cuestión de vida o muerte? ¿Cachai? Salvo para nosotros, ¿me entendí? Entonces, si no hay una política cultural equilibrada, es difícil manejar estas situaciones, o al menos es complejo, ¿cachai? Entonces, creo que por eso es importante hacer como esta lucha y dar esta pelea. De todas maneras, nosotros seguimos siendo, a pesar de como que se nos mira, quizás como que somos súper llorones, no sé qué, porque hay otro, es claro, nosotros somos trabajadores de las artes como cualquier otro trabajador, y como decía aquí recién la compañera Claudia, pertenecemos también a un sector más amplio de trabajadores de otras áreas que tienen quizás las mismas o peores, están en peores situaciones que nosotros, ¿cachai? Pero, digo, desde esta mirada, desde la mirada del trabajador de las artes, a diferencia, no sé, de los trabajadores de la salud que cierran, se cierran, paralizan, no sé, los spam, los cierran, todo eso se hace visible, se genera un problema social ahí importantísimo, ¿cachai? Si nosotros cerramos los teatros, es un asunto claro, cultural y todo, pero no, nadie, no sé, no va a generar una problemática, entre comillas lo estoy diciendo, una problemática tan evidente que no sea que nosotros mismos reclamemos esta situación. Y por otra parte, nosotros seguimos siendo trabajadores independientes y gran porcentaje de nuestro trabajo, y yo te aseguro que cualquier trabajador de las artes, el gran porcentaje de su trabajo es independiente. Si hacemos un paralelo con los trabajos con las personas que son temporeros, por ejemplo, que trabajan por temporadas y tienen contrato por temporada, nosotros somos como de esa calidad. Cuando nos ganamos un fondar, estamos trabajando con un sueldo fijo, asegurado por 5 o 6 meses. Es el tiempo. El resto de los meses tenemos que arreglarnos por nuestra cuenta. Y todo, y el gran porcentaje de nuestras creaciones son autogestionadas. Esa es una realidad. Entonces, cuando se nos dice o cuando se plantea estas situaciones que ustedes, no sé qué, como quieren al Estado paternalista, no sé qué, eso es una mentira. Es gente que no conoce la realidad adentro, no está donde se queman las papas en realidad. Oye, Héctor, y un poco solamente para profundizar en torno a esa perspectiva, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo afecta a ustedes o qué visión tienen ustedes respecto, por ejemplo, a la ley de suspensión laboral, al 10% de la AFP, ¿no es cierto?, este proyecto, bueno, hasta ya derechamente una ley, ¿no es cierto?, o los bonos, por ejemplo, que están destinados a la clase media, ¿no? Porque es súper interesante lo que tú decís, porque claro, ese tipo de pomposidades, ¿no es cierto?, institucionales, al parecer, ¿no es cierto?, no, como que nos empujan a creer que van a ayudar a todo el espectro, ¿no es cierto?, de la sociedad, a todos los trabajadores, pero finalmente, como tú lo estás planteando y como también lo han planteado muchas otras voces también dentro de este programa, chuta, parece ser que eso, no somos todos más o menos parecidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Pues les interesa? ¿Les importa? Porque si no están siendo considerados, ¿qué opinión les puede merecer a ustedes? ¿No es cierto? No sé, no sé ahí cómo lo ven ustedes, qué opinión tienen al respecto de todo esto. Sí, mira, en relación a esa pregunta, hay un gran sector de los trabajadores del arte que están como en un limbo y que no califican en estas cosas como de bonos y de no sé qué, que no califican ni siquiera ni para arriba ni para abajo, ¿cachai? Están en una línea súper indeterminada y que no existiéramos. Estoy hablando de este gran porcentaje, que no es menor. Es como que no existiéramos y además es como invisibilización total, porque como dice acá Héctor, algunos y algunas compañeras, por ejemplo, que, no sé, se han dedicado toda la vida a trabajar a través de la boleta de honorario. Les recuerdo que solamente hace 2 años hace 2 años recién nos están obligando, en el fondo, a entregar esta retención para que se vaya a la AFP y a la salud. Eso quiere decir que hay muchas compañeras y compañeros que recién hace 2 años están juntando, entonces el 10% de la AFP, francamente, es cero o es nada o es muy poco, porque imagínate, o sea, lo que te saca de la boleta honorario es un poco, y los sueldos y los dineros que nosotros y nosotras podemos recobrar en nuestros trabajos, no son grandes salarios. Nosotros no somos, y nosotras, y hablo por mí, por ejemplo, no somos actrices de películas que viajen por el mundo, ni tampoco tenemos una visibilidad en las teleseries de Megavisión, no sé, de Mega, perdón, se me cayó el carnet. No tenemos esa realidad. Esa realidad la tienen algunas y algunos compañeros, pero son muy pocos. Son súper, súper, súper pocos. Y el 99% de más tiene la realidad real, que es la misma que tienen muchos trabajadores y trabajadoras, como ustedes decían, que es una precariedad absoluta. Y como dice Héctor, no, por ejemplo, no califica en el registro social de hogares porque nunca lo sacó, porque, no sé, No tiene el tema del 10% del FP. No califica para trabajador dependiente porque tienes que tener desde cierto sueldo hacia arriba, por ejemplo, 500 mil pesos hacia arriba, y mientras el sector nuestro, yo creo que Héctor lo puede corroborar porque se hicieron unas encuestas, el 80% recibía menos de 400 mil pesos o menos de 300 mil pesos incluso. Exactamente. En vidas como normales, sin pandemia, sin estallido social, ¿cachai? En nuestra vida de siempre, trabajando mucho, por ejemplo, las compañeras que son docentes o talleristas, trabajando en cuatro, cinco, seis, siete colegios, en la universidad, haciendo hora en todas partes para poder recibir 300 mil pesos mensuales. Sin ningún contrato, sin ningún resguardo. En verano tú ves cómo te las arreglas porque tienes pagados los talleres desde abril hasta noviembre, porque son talleres y no son clases. Entonces, diciembre, enero y febrero, nadie sabe. Y además, y lo nombro aquí por el tema de que soy mujer y es un tema que me atañe. Además, las actrices, mis compañeras que son madres, ¿cierto? Que tenemos, yo también tengo dos hijos, pero las que tienen más y no. Imagínate lo que significa, o sea, somos discriminadas por ser madres, somos discriminadas por ser mujer, no tenemos opción a ningún apoyo, ninguna ayuda. Además, ahora no están existiendo el tema de los colegios, ¿cierto? No está el jardín infantil. O sea, tenemos como muchas labores que cubrir y en qué minuto generamos proyectos para trabajar, por ejemplo, en qué minuto generamos cosas. ¿En qué minuto generamos nosotras también una voz en particular en lo que nosotras también vivimos al día a día al ser trabajadoras del arte? Si ya para los trabajadores del arte es difícil, para las trabajadoras es aún más. Doble castigo. En el fondo es como eso, ¿no? En el fondo. Sí, doble, claro, doble castigo. Claro. Doble castigo. Oye, recordamos a quienes nos están escuchando de que estamos desarrollando esta transmisión desde el portal de Facebook de Radio Popular La Revuelta, donde algunos compañeros, amigos, amigas han ido realizando comentarios adicionales, ¿cierto? Acá, además de los saludos que ya le digo hace un ratito, y han realizado algunos comentarios, como por ejemplo, bueno, ya había leído el de Nacho Urbina que se coló al final de la tanda de recién, ¿cierto? Que les mandaba mucha fuerza y fe para los artistas que merecen un reconocimiento especial por su lucha. Sebastián Morales Treyes dice: es muy complejo el momento del país. Un gran problema, además de las políticas públicas sectoriales, es que no existe un plan y modelo de gestión a nivel nacional ni regional, ¿cierto? Va este tema de que lo sectorial está focalizado solamente en la brecha, ¿cierto? No está, no, no hay una política pensada en el desarrollo cultural, sino más bien en cómo cubrimos los baches, por así decirlo, ¿cierto? Y eso obviamente nos no deja esta situación que ustedes ya muy bien han descrito, ¿cierto? Entonces, Ivania Escobar, ¿cierto? Ivania también dice acá, el arte está muy poco valorado. Ahí se ve el comentario de ella, ¿cierto? El arte está muy poco valorado. Por ejemplo, puede ser una herramienta para evitar la delincuencia y la droga en los sectores populares. Lo menciona en el sentido de abrir un poco la perspectiva, ¿cierto? Por ejemplo, que existan programas de talleres permanentes en los territorios. Una vez más se ve la mala administración en el área de las artes. Claudita Hernández también acá comenta, nunca el Fondart ha sido una solución, ahí bien categórica, ¿cierto? Dice, nunca el Fondart ha sido solución. Y la Luz Romero, ¿cierto? Querida Luz, dice acá, gracias compis por la reflexión y visibilización de la temática. Pregunta, ¿cómo conviven con la lógica competitiva instalada por los fondos concursables? Más o menos algo de eso ya han ido hablando. Podríamos agregar algo adicional si se queda algo en el tintero al respecto. Y después de eso le damos el pase a Mario para que sigamos desarrollando esta conversación y ya vayamos entrando en el terreno de la solidaridad popular y las propuestas que ustedes también han ido desarrollando a raíz de el constatar la precariedad a la que se ven expuestos por parte de las políticas culturales que hoy día tenemos, ¿cierto? Entonces, no sé si hay alguna opinión o impresión sobre esta consulta en torno a cómo se convive con esta lógica competitiva que está instalada por los fondos concursables. Y mientras que la piensan, agrego una última pregunta que llega acá que está llegando en este mismo momento. Sebastián Morales de nuevo dice, creo que el sistema capitalista, si bien es bastante macabro, no es 100% responsable de la realidad del sector artístico cultural. Francia es un país capitalista también. Bueno, ¿cierto? Pero el Estado subsidia al artista, ahí desde la lógica del subsidio, ¿cierto? Ahí está la necesidad de políticas públicas sectoriales y más allá de la posible nueva constitución. Creo que también hay que ser autocrítico en todo momento de transición y a mi parecer el sector artístico cultural también ha aportado con la precarización del sector al no especializarse, me imagino que en esa línea va, ¿cierto? Ahí va un comentario. Y Paola Jara dice totalmente, compañera, tal cual, a propósito de lo que se mencionaba hace un ratito atrás en torno al Fondar y a la lógica competitiva. Esos son comentarios de quienes están participando de esta transmisión a través de el Facebook Live de Radio Popular La Revuelta, ¿cierto? Donde esto va a quedar ahí para quienes quieran escucharlo también después y volver a repetirnos esta conversación con ustedes. Así que, Mario, abro la palabra. No sé si hay alguna reacción en torno a los comentarios o continuamos ya. Muchas de esas cosas. Solo, perdón, solo para acotar, respecto a lo que nombra Sebastián por el tema de Francia, claro, nosotras tenemos conocimiento de que, por ejemplo, allá existe una postulación de proyectos culturales o de trabajadoras y trabajadores del arte, pero que no es un concurso. Es una especie de, ¿cómo decirlo?, como una postulación donde tú muestras el proyecto que vas a hacer, comentas, entregas un documento, ¿cierto?, del proyecto que tú vas a realizar, y si el proyecto es apto a realizar, se te entregan el dinero. Pero eso no tiene que ver, y tiene que ver con que hay un fondo grande, ¿cierto?, para las culturas, pero no tiene que ver con que tú concurses con otro proyecto. No se decide que si tu proyecto es mejor que el otro o tiene más puntaje que el otro o etcétera, etcétera. No compite, se ve si es No viable. compites con tus compañeros y compañeras de trabajo, sino que tú postulas tu proyecto, así como el Héctor, el Andrés y yo podemos postular los tres, cada uno un proyecto indistinto, y nos van a pasar la plata que se pueda pasar a cada proyecto si es viable, pero no nos van a hacer competir entre nosotros y nosotras. Y respecto a lo otro que él dice, de que hemos aportado como a la precarización, claro, porque no hay especialización. Y no hay especialización porque nos quedamos también a veces como en el, no quiero que suene mal, pero como que nos quedamos en el hipismo, ¿cierto?, del mundo de la cultura y las artes, cuando en realidad la especialización, y voy a la especialización no solo académica, sino que la especialización del trabajo, nos permite tener también una mirada con un valor mayor al trabajo que nosotros y nosotras realizamos. Y eso también tiene que nacer desde nosotras y nosotros, no solamente desde afuera, porque siempre reclamamos que el arte es como lo último. En el fondo, en las prioridades de la sociedad, la cultura y las artes es lo último. Entonces, cuando no cambiemos eso, cuando no cambiemos desde dentro y cuando no cambiemos tampoco desde afuera, de reconocer que la cultura y las artes no solamente es para los que vamos a ser trabajadores o trabajadores del arte o artistas. Para nada, también tiene que ver con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de trabajo que tú realices. Las artes y la cultura van a ser un pro para ti. Te pongo el ejemplo de la cuarentena. O sea, de verdad, yo creo que las personas no podrían haber resistido la cuarentena. Nosotros estamos recién, pero las personas que llevan más cuarentena, las otras regiones, las otras comunas, sin la cultura, sin las artes. O sea, la música, las producciones audiovisuales. La poesía, los libros, las transmisiones que se han hecho, incluso compañeros o compañeras que han hecho transmisiones también de sus artes a través del internet. O sea, si no fuera por eso, ¿cómo seguiríamos viviendo esta cuarentena? Entonces, esto nos ha servido para que las personas se den cuenta que las artes escénicas, por ejemplo, en este caso, no son solamente para los que somos actores y actrices. También tiene que ver con la. Tiene que ver con cómo puedes hacer la pluralidad de una persona, la pluralidad, perdón, de una persona. Cómo puedes fortalecer tanto a un ingeniero comercial con las artes, como puedes fortalecer a un médico con las artes o a un abogado al entregarle herramientas de expresión, herramientas de empatía, herramientas que nosotros tenemos en nosotras y nosotros hemos tenido en nuestra formación. Y eso también nos podría situar, no digo como nosotros como personas, sino que el espacio artístico se podría situar como un espacio necesario, necesario para la sociedad, para poder vivir, no solamente para que esté ahí porque, hoy, oh, qué bonito el cuadro, qué bonita la obra que hicieron los chiquillos de allá, no, es porque ahí hay un sentir, hay un querer expresar y hay una emoción y hay un sentimiento y hay un trabajo que tiene que ver con la sociedad, no solamente hacer algo por hacerlo. No sé si me explico. Claro, el contacto además con el arte, yo siento, además también está súper embargado por la lógica del capital, ¿no es cierto? Que es consumirlo nomás. Claro. ¿No es cierto? Claro, contemplarlo, sí. Más, ¿no? Por tenerlo nomás. O poder hacerlo, ir a una obra por poder hacerlo nomás. Claro, por supuesto. O tener una obra de teatro que se menosprecie o se enaltece solamente por los personajes que se encuentran ahí. Probablemente cuando nosotros y nosotras nos hemos enfrentado a un espacio donde, oye, va a pedir un financiamiento para tu obra, cuando no es un espacio del Fondart, cuando buscamos otros espacios, otros financiamientos, en lo privado incluso, siempre es como la pregunta, ¿y qué rostro hay en la obra? ¿Qué gano yo? A mí una vez un empresario me dijo, ¿y qué gano yo con esta obra? Plata no vaya a ganarle, plata no, pero vas a ganar otra cosa. ¿Hay mucho más? ¿Vas a entregar algo a esta sociedad? No, pero es que si no gano plata y si no está el Benja Vicuña en la obra, entonces no va a venir nadie, así que yo no pongo plata para esa obra. Entonces, si es así la mirada, y si es así como vemos la cultura y las artes, claro, probablemente no podamos seguir avanzando. Claro. Y es así como lo miran aparte los que dominan la sociedad, finalmente. Que es lo peor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo peor? El poder, claro, de crear. Claro, sí, digo, consultar el entorno, obviamente muy ligado a lo que están hablando, frente a todo lo que nos han contado, digamos, cómo están resistiendo esto de hoy día, ¿no es cierto? En un principio se daban luces, digamos, de que estaban ahí desarrollando estrategias, ¿no es cierto? Ya caminando por experiencias de solidaridad, ¿no es cierto? De apañe, como lo hemos nombrado nosotros también en este programa, ¿no es cierto? De apañe popular. ¿En qué están ustedes? ¿Cómo están combatiendo hoy día, sobre todo en esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Ustedes como sindicato, ustedes como compañeros, ¿no es cierto? Como trabajadores y trabajadoras, esta situación, pues ahí que nos pueden contar de su experiencia. Actual. Sí, mira, dentro de las actividades que hemos organizado como sindicato, hay unos ciclos de formación continua que se empiezan a, o sea, que arrancan este lunes 24, ahora, ¿sí? Son ciclos de 2 semanas con 3 profesores cada ciclo. Tengo aquí, no venía preparado, pero tengo la información acá que puedo decir algunas. Tengo la información acá, aprovechando de pasar la publicidad, ¿cierto? Entonces te cuento que estamos dando inicio al primer ciclo de formación continua SIDARTE Filial Coquimbo. ¿Sí? Estos ciclos, como te comenté, son cada 2 semanas. Cada ciclo lo componen de los 3 talleres dictados por 3 actores y actrices del sindicato. Arrancamos este 24. Dentro del primer ciclo tenemos 3 talleres. Te voy a decir los nombres. Un taller es recursos para la dirección de producciones independientes. Está dentro del área de dirección escénica. Dice taller online que profundizará sobre aspectos técnicos del trabajo en equipo y la construcción de espectáculos. Se entregarán herramientas técnicas, bibliográficas y experienciales relacionadas al campo de la dirección de intérpretes, equipo técnico y creativo. Se revisarán documentos e imágenes vinculadas a los contenidos. Son 4 clases, como todos los talleres, de 6 a 8 de la noche. El detalle de los horarios los pueden preguntar en formacionsidartecoquimbo@gmail.com. No sé si se podrá como poner algún generador de caracteres o algo ahí como. Y este taller lo dicta Julio Bustamante. Este no es el correo y lo dejamos ahí. formacionsidartecoquimbo@gmail.com. El otro taller que también vamos a tener se llama Pilares del Teatro Contemporáneo. ¿Sí? Está dentro del área de la teoría teatral y el análisis práctico. Es un taller online que reflexiona sobre 4 estilos teatrales del siglo XX que han influido en el desarrollo del teatro contemporáneo. La profesora Maud Gitterman va a desarrollar estas 4 clases donde verán la obra de Konstantin Stanislavski, de Antonin Artaud, de Bertolt Brecht y de Jerzy Grotowski. También en el mismo horario de 18 a 20 horas. Puedo decir más o menos rapidito como los horarios de los de algunos. Este, por ejemplo, el de la, el de la, perdón, el primero, el de Julio Bustamante, el de Recursos para la Dirección de Producciones Independientes. Ese va de lunes, perdón, va lunes y jueves. Estamos hablando de 24, 27, 31 de agosto y 3 de septiembre, de 18 a 20 horas. Pilares del Teatro Contemporáneo, este taller donde van a analizar las obras de los cuatro autores, de estos cuatro autores fundamentales del Teatro Contemporáneo, de la profesora Maud Gitterman, va los viernes y sábados, 28, 29 de agosto, 4, 5 de septiembre, el mismo horario de 18 a 20 horas. Y el tercer taller del ciclo, que se llama Del biodrama a la dramaturgia escénica, un taller de escritura personal y creativa, está dentro del área de la dramaturgia y la puesta en escena. Y la descripción dice que es un seminario de dramaturgia escénica online, donde trabajarán la realización de textos, monólogos, a partir de las vivencias personales de cada participante, las cuales recopilaremos para la creación de un texto único que se presentará como lectura dramatizada al público de forma gratuita por streaming. Ese taller está dictado por Felipe Rivera, ¿sí? Y sus horarios son el 25, perdón. Un pequeño. Ese les voy a dar el horario. Son los otros días que no están, están contados, pero el misma hora, 18-20 horas, dentro de esas mismas 2 semanas. Todas las consultas, como ya les dije, la pueden enviar a Formación Sidarte Coquimbo y ahí les respondemos más detalles sobre los contenidos, horarios, valores, ¿sí? Puedo decir rápidamente, los valores salen, son 20 mil pesos por taller. Si es que quieres tomar el ciclo completo, estamos hablando de los tres talleres, tiene un valor de 50 mil. Socios y socias de Sidarte a nivel nacional, en Chile y en el extranjero, 50% de descuento. Estudiantes, 30% de descuento. Tercera edad, 50% de descuento. No hay rango etario para tomar cualquier taller, ¿sí? Se aceptan postulantes desde 6 años hasta 139. Así que están Acá. todos y todas invitadísimos. Este es el primero de los ciclos, se vienen muchos más. Ahí ya tenemos cuatro más confeccionados, o sea, tenemos 2 meses más de clases. Es un ciclo, son varios Bacán. ciclos de formación continua. Están todos muy particulares, muy interesantes, muy entretenidos. Justo te Los iba a preguntar socios eso. de allá No es les han necesario puesto tomarlo completo, harto ¿no? trabajo. Usted puede, como estamos en esta lógica neoliberal, usted puede escoger como quiera el producto. Sí, puede tomar Claro, uno. puedes tomar el taller que tú quieras o tomar todos los ciclos, Claro, claro. puedes tomar uno, dos o el ciclo Igual van a completo. ver, Y como hay promoción, claro. Hay puedes descuento al tomar los parecer tres por 50 por lucas. el ciclo Hay completo, ¿no? oferta, hay oferta. Sí. Perfecto. Y hay otros talleres también, igual hay otros talleres, hay, por ejemplo, para niños, hay taller Maquillaje, de maquillaje, actuación de para actuación. cámara. Vienen un montón. Análisis dramatúrgico. Sí. Dramaturgia. Se viene bueno, está muy variadito. Sí, Sí. está muy variadito. Hay harta Más información información. ahí, así que Está están todas y apuntado todos como a invitados. gente, digamos, del... Bacán. ¿Perdón? Sí, entiendo que está Compañera. dirigido a todo público, ¿no es cierto? A quienes Sí. se Abierto educan a y a todo quienes no. público. A Sí, todo público, una de las claro. grandes gracias es Bacán. que no tiene requisitos, ¿sí? Sí. Así que si usted nunca agarró una obra de teatro, si usted nunca ha ido al teatro, si usted nunca ha actuado en cámara, este es el momento. Venga, sí, este es el momento. Sí, todos y todas bienvenidos. Bueno, ahí dejamos el enlace, ¿cierto? Acá en los comentarios de esta misma transmisión está tanto el enlace del correo para más información y para inscripción, ¿cierto? es formacionsidartecoquimbo@gmail.com. Y además, los compañeros de Sidarte dejaron una descripción de, de los talleres, ¿cierto? Quienes quieran revisar pueden mirar ahí algo. Está lo que nos decía el taller de Maud, ¿cierto? Respecto a pilares del teatro contemporáneo, las sesiones, las cuatro sesiones de las cuales se compone, viernes y sábado desde el 28 de agosto. Siempre sistema Zoom, que esto es la virtud de lo remoto, así que usted esté donde esté, puede hacerse parte de esta experiencia de aprendizaje. Y también pueden escribir a teatroarte4@gmail.com y formacionsidartecoquimbo, como ya lo habíamos dicho recién, @gmail.com. Y también está lo otro que nos describían acá en los comentarios, así que quienes quieran están escuchando ahora y quieren saber un poquito más, está ahí la descripción de los talleres en torno a recursos para la dirección de producciones independientes, pilares del teatro contemporáneo y del biodrama a la dramaturgia escénica. Entonces, si quieren conocer los detalles, bueno, pueden mirar los detalles ahí en los comentarios de esta misma transmisión. Y también nosotros lo vamos a seguir compartiendo acá, tanto, bueno, lo pueden obviamente mirar siempre en la página de Facebook de Sidarte Coquimbo Filial, ¿cierto? Ahí es muy importante porque ahí se va a estar entregando todas las actualizaciones en Instagram, en Facebook, ¿cierto? Y también por Radio La Revuelta nosotros vamos a estar compartiendo los elementos que se entreguen a la comunidad a partir de información sobre los talleres, ¿cierto? Luego se viene una nota también en fugadetinta.cl sobre la situación del teatro, donde también se va a compartir la información de los talleres, así que a difundir por todos lados, por todas las esquinas, y va a ser muy importante ahí que todos quienes se interesen, se inscriban, pregunten, aprovechen de preguntar, porque es una gran oportunidad, no hay requisito, y bueno, ahí nos encontramos todos y todas quienes tengan el interés en hacerlo. Así que dejamos muy, muy, muy explícito lo abierto que es esta invitación que nos hacen los amigos y amigas de Sidarte Filial Coquimbo. Sí, hoy dejar súper claro que, perdón, que esto es una actividad, un evento completamente autogestionado desde el sindicato. Sí, fundamental. Y queda clarísimo que no hay aquí recursos. Patrocinios, de, ni nada. O sea, perdón, no hay auspicio. Perdón, auspicios. Ni recursos. De ningún tipo, públicos ni privados, ¿sí? Están algunas organizaciones ayudándonos como media partner, haciendo difusión en algunas de sus plataformas, pero la gestión completa es desde el sindicato, por lo mismo que comentábamos, pues si pueblo ayuda a pueblo y entre nosotros nos arreglamos. ¿Qué formas tenemos para poder enfrentar esto? Bueno, una de esas es esta. Celebrar entonces aún más la iniciativa porque una entrega directa, ¿cierto? De trabajadores y trabajadoras del arte a quienes estén interesados, interesadas, así que es directo acá, está hecho con el cariño que amerita y además en un contexto en el que es tremendamente necesario, así que les invitamos a todos y todas quienes estén conectados y que por favor difundan la publicidad en torno a los talleres, a los ciclos, ¿cierto? Pregunten en el correo que se acaba de dar, eso para nosotros es lo fundamental que quede instalado hoy día como idea fuerza, ¿cierto? Además de los elementos de la discusión que ya se han venido desarrollando. Bueno, y el tiempo a veces es mezquino en cuanto a las conversaciones que a uno le agradan, por lo menos a mí me pasa que estoy re entretenido y después tengo que mirar ahí como la hora, qué sé yo, pero estamos más o menos en una especie como de recta final, antes de preguntarles si les quedan algunas ideas en el tintero, invitar a hacer tal vez algunas palabras al cierre antes de hacer esa ronda que todavía nos queda por realizar con nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Les queremos recordar también a quienes escuchan Radio La Revuelta en este momento y a propósito del teatro también, ¿cierto? Que el sábado 22 de agosto a las 20 horas a través de esta misma página se va a realizar la lectura dramatizada de la obra Balbina Nieves, mi madre del Elqui, y luego un conversatorio por esta misma vía, ¿cierto? Por comentario con las actrices del colectivo Las Maires Teatro y el dramaturgo Bosco Cayo a través de Radio Popular La Revuelta. Entonces, les invitamos a quienes quieran participar, ahí está el afiche dando vuelta en la página de la radio. Mañana, viernes 21, también se va a realizar un cadenazo radial en memoria de Macarena Valdés, ¿cierto? Activista, mujer mapuche, activista ambiental que fue asesinada por oponerse a proyectos de empresas transnacionales. Se le hace un tributo a 4 años de su deceso, un hincapié en la memoria, a ver un cadenazo radial, una transmisión conjunta de muchas radios del país, de Latinoamérica, desde las 4 de la tarde hasta alrededor de las 9 de la noche. Y después de eso, yo aprovecho de hacer todas las menciones ahora, ¿cierto? Y después de eso, desde las 9:30, se viene el programa con nuestro amigo ahí, Pepe Candia, Los Caminos del Viento, donde vamos a estar conversando a través del Pepe con Gustavo Ruz, hombre ahí ancla del movimiento por una asamblea constituyente, a propósito que el tema está hoy día sobre la mesa. Bueno, ¿qué miradas aparecen ahí? ¿Qué perspectivas? Miradas. Ojo con los dos tercios, perdón, ojo con los dos tercios ahí. Todo es, se remite, ¿no?, la historia. Estudiado con lupa la asamblea. La historia. Va a ser bien interesante y ojalá aparezcan ahí miradas bien críticas, porque pareciera que de repente siempre nos juegan con la lógica de la zanahoria y el garrote, ¿cierto? En una parece que en el albergue. Que ahí viene la zanahoria y el garrote juntas en el proyecto de asamblea estudiante. Así que vamos a conversar de eso mañana con el Pepe Gustavo Ruz, ¿no? Eso por lo pronto. Aprovecho de rescatar también un par de opiniones acá de Paola Jara, que dice: lo que hacemos es vital para el ser humano, es herencia, es cuerpo, conciencia del gesto, de la voz, de lo danzante, son saberes y eso es impagable, ¿eh? A propósito de la reflexión a la que nos invitaba hace un ratito Romina también, ¿cierto? Andrea Álvarez dice: muy buena la propuesta de los talleres, los medios profes, se agradece un montón. Sidarte, filial Coquimbo, también dice: muchas gracias Radio Popular, la revuelta. Y Claudia Hernández dice: solo tenemos nuestros saberes y la capacidad de organización y lucha, ahí poniéndole hincapié combativo en torno a la adversidad, ¿cierto? Y que tiene que ver muchísimo con la propuesta, más allá de la talla que tiramos recién, pero tiene que ver muchísimo con la propuesta de talleres, ¿cierto? Por lo menos nosotros lo leemos así, ¿cierto? Solo tenemos saberes, eso se expresa en la propuesta de talleres, y la capacidad de organización y lucha frente a la adversidad y al abandono, ¿cierto? En lo que puede estar hoy día la situación de trabajadores y trabajadoras del arte. Ahí está la organización de trabajadores y trabajadoras, y ustedes hoy día no han dado una buena lección de aquello, ¿cierto? Con el análisis. Disculpa. Y con la propuesta de paso. Por favor, vamos. Quería como de verdad repetir última vez como la información sobre talleres, no tan extenso, pero contarles también de que si bien esto también está dentro del plan de emergencia, no es que hayamos hecho algo así, cualquier cosa, por así decir, no es que le estemos ofreciendo cualquier cosa, son realmente, a mí me llama mucho la atención de que son talleres muy específicos y que son muy variados. Y hay profesores y profesoras que están a muy buen nivel, está variadito, los contenidos. Hay contenidos muy interesantes para quien no ha tenido mayor experiencia en las áreas. Todos tienen esta capacidad de que no necesitan, que no tienen requisitos, entonces pueden ser introductorios. También hay otros que son súper específicos ya para, o sea, que pueden igual llamar la atención de alguien que no es actor. Sí, tú te puedes meter a un taller sobre, no sé, para poder analizar una obra dramatúrgica y no necesariamente tienes que ser actor o actriz para hacerlo. Entonces, de verdad que son talleres que están muy bien pensados, diseñados con trabajo, con cariño. Les recordamos que empezamos este 24 con los recursos para la dirección de producciones independientes, lunes y jueves. 24, 27, 31 de agosto, 3 de septiembre, Pilares del Teatro Contemporáneo, viernes y sábado, 28, 29 de agosto, 4, 5 de septiembre, y del biodrama a la dramaturgia escénica, martes y miércoles, 25, 26 de agosto, 1 y 2 de septiembre, todos en el mismo horario de 18 a 20 horas, cosa que cualquier interesada o interesado pueda tomar los tres si quiere y obtiene este descuento por ciclo completo. Se vienen más ciclos de formación continua, Ciudad de Filial Coquimbo. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ahí dejamos el Instagram de Cidarte Coquimbo para quienes se quieran conectar por Instagram. Les recordamos que también está la página de Facebook. Y cualquier duda que les quede dando bote, ahí está el correo, ¿cierto? Más información, formacionsidartecoquimbo@gmail.com. Así que si a alguien le queda la duda, le queda dando vuelta, ahí puede preguntar más, ¿cierto? Profundizar en torno a algo adicional. Es fundamental ahí hoy día que estén abiertas todas esas alternativas y más aún si es creación y propuesta directa, ¿cierto? De quienes son los que saben, ¿cierto? Son las que saben que son ustedes. Así que les agradecemos montones el que nos transmitan esta propuesta de talleres que se abre para todos y todos los interesados sin ningún requisito. Así que les decía hace un rato que el tiempo es un poco mezquino en esta circunstancia. Queremos abrir palabras al cierre donde podamos hacer el corolario ahí de lo que se nos quede dando vuelta, una idea, una reflexión final, algún mensaje que quisieran transmitir, retomar algo de los talleres que pueda haber quedado fuera del tintero. Bueno, es palabra abierta, así que vamos a hacer una pequeña ronda de palabras al cierre. Partimos contigo, querido. Vamos a ir en ese mismo orden de la pantalla, por lo menos como los veo yo acá. Héctor. Gracias, Rodrigo. Sí, mira, aprovecho de que están conectados varios compañeros y compañeras ahí que están dando sus comentarios muy, muy acertados, por supuesto. Agradecerles todo el trabajo que están haciendo a través de las comisiones. Están muy empoderados en cada comisión. Hay un trabajo que está haciendo de manera horizontal cada comisión. Grandes propuestas que están haciendo también de estas comisiones. Aquí está Romina de la Comisión de Género, ¿no? Ellas están haciendo proyectos también acá, están visibilizando la problemática de las compañeras de los aspectos laborales y en otros también ahí. Los compañeros y compañeras de la Comisión del Patrimonio que están visibilizando el espacio de y la defensa del Teatro Centenario, las compañeras de la Comisión de Comunicaciones, con una gran pega detrás de todo eso, están ellas acá, detrás de cada coordinación de una entrevista, en fin, están ellas ahí, hay muchas compañeras y compañeros que trabajan más bien calladitos y que hacen una gran, gran labor. Yo quiero especialmente reconocerlos a ellos y decirle que yo, la verdad, me siento muy emocionado de ver que hay un trabajo que se está haciendo, un gran trabajo, y dentro de esta panorámica adversa se advierte esta otra cosa que nos da mucha, mucha esperanza y optimismo, que es este gran trabajo colaborativo entre compañeros y compañeras. Así que un gran saludo para todos ellos y ellas, un abrazo gigante y muchas gracias por el gran apoyo a mis compañeros de la directiva, también Marcelo Saavedra y Milena, grandes motores. En la dirección de este sindicato. La verdad es que me siento como orgulloso del gran trabajo que se está realizando, del trabajo que está realizando cada uno y cada uno y una de los compañeros del sindicato, de las filiales. Les envío un gran abrazo, un abrazo gigante. Genial, genial. Tremendo trabajo, ¿eh? Hartas comisiones funcionando, tremendo trabajo, así que ahí no, no, nosotros no, nos sumamos a la admiración, digamos, mirándolo desde acá, ¿cierto? Admirable el trabajo que están desarrollando de organización ahí. La Que Comisión no, de Bienestar, perdón, también se quedan no se ahí nos en el puede quedar tintero. fundamental. Vamos contigo, Romina, cuéntanos. Palabras al cierre. Bueno, me sumo también al agradecimiento de Héctor, agradecer a todos mis compañeros y compañeras del sindicato por la tremenda pega, por la garra, por el apañe. Es difícil, estamos todos y todas en situaciones complejas, pero juntos y juntas es un poco más llevadero. Infinitas gracias de verdad a ustedes también por darnos este espacio. No siempre tenemos voz. Suena raro, pero no siempre tenemos voz los que trabajamos en este espacio artístico. Y por eso les agradezco poder estar acá para poder dar a conocer a la comunidad. Solo acotar además que respecto a la comisión de género, como dice mi compañero Héctor, es comentar acá a las personas que nos estén viendo, a mis compañeras que me estén viendo y que quizás han pasado por alguna situación compleja, nosotras estamos aquí para apoyar. para apoyar y para visibilizar las malas prácticas que existen en nuestro rubro, las malas prácticas que existen en el trabajo en el escenario para con nosotras. Así que hablo directo a mis compañeras, que sepan que está este espacio de la Comisión de Género del Sindicato en donde podemos revisar esas situaciones y podemos acompañarlas. Estamos haciendo unos convenios con instituciones relacionadas a la psicología feminista, donde nos van a apoyar para poder tener apoyo psicológico para nuestras compañeras que se vean afectadas en estas situaciones de violencia de género, en todas las aristas que ésta sea, y también de un acompañamiento legal o una asesoría legal que estamos trabajando en conjunto con ABUFEM, filial Coquimbo en el fondo, que nos han apoyado un montón, que son abogadas feministas y que están trabajando junto a nosotras para poder darle un espacio seguro a nuestras compañeras. Y patudamente, además de eso, los dejo súper invitados para que puedan también conocer la agrupación RACH. Este día sábado tenemos un programa en línea, al igual que ustedes, que son 10 programas constituyentes. Este es el segundo, donde abordamos temas relacionados a las mujeres, a las actrices y a los procesos constituyentes, a todo lo que viene con este plebiscito. Y el programa de mañana es orientado a cómo podemos fortalecer la niñez en este espacio constitutivo. Así que los dejo invitados a las 8 de la noche por el Instagram de Actrices Chile, que estamos súper apoyadas además también por mis compañeros del sindicato que siempre nos dan la mano de compartir también con nosotras ese espacio y agradecer, no me queda más que agradecer, invitarlos a los talleres, por favor, el mío va a ser de actuación frente a cámara, no es este primer ciclo, es el segundo, así que los dejo invitados a ese y a todos los demás. Lo van a pasar súper bien y van a tomar herramientas que le van a servir para la vida, no solamente para ser actor o actriz. Muchas gracias. Bueno, a propósito del tema del primer programa, yo me veo invadido acá por un pequeñito. Te quería pedir que nos repitieras el correo o la página en la cual se iban a realizar las transmisiones de RACH. Ah, sí, el Instagram es @actriceschile. Y todos los sábados a las 8 de la noche estamos dando el programa La Buena Racha. Y es ahí donde nos pueden encontrar. Y también tenemos el Fondo Solidario que está en conjunto con el Fondo Solidario del Sindicato. También tenemos un Fondo Solidario para apoyar a las compañeras. Gracias por el espacio. En Instagram, Actrices Chile, ¿cierto? En Instagram, Actrices Chile. En Instagram, Actrices Chile. En Facebook también, Actrices Chile. Y en Twitter también, Actrices Chile. Pero la transmisión es por Facebook e Instagram. Perfecto, lo vamos a dejar ahí anotadito para los que quieran sumarse a la transmisión. Y bueno, lo que dice Héctor y lo que dice Romina, hay cosas que por ahí darían para un programa completo, ¿no? La recuperación del centenario, el trabajo de las comisiones, la comisión de género en particular y la labor que se desarrolla ahí, que hoy día un tema, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy día favorablemente está más visible, ¿cierto? Está más que en la palestra y el fundamental rol que desarrollan estas comisiones haciendo visible lo que antes no lo era y que detrás de eso había muchísimo dolor producto de los abusos, de la opresión, ¿cierto? Que se da hacia actrices en este caso, pero en términos generales también, ¿cierto? Entonces, sí, buenísimo que lo comentes. Sí, además que nosotros lo implementamos, perdona, solo para cerrar, como para poder tener en los espacios ahora perspectiva de género. No solo en los otros espacios que no nos atañen como artistas, sino que también en este espacio como trabajadoras y trabajadores del arte a través del sindicato y la perspectiva de género que este puede tener con nosotras. Perfecto, perfecto. Querido Andrés, te doy la palabra ahí para tus palabras al cierre. Bueno, primero que todo, de verdad que agradecer el espacio, porque es un espacio en el que se puede hablar libremente. Dejamos la invitación nuevamente a los ciclos de formación continua que empezamos este 24 con esos tres talleres que ya hemos comentado. Aprovecho matutamente también de avisar que voy a dictar un taller ahí, ya empieza en el segundo ciclo. Estamos juntos, ¿no? Sí, Romina, en el segundo ciclo creo. Sí, pues estamos juntos en el segundo ciclo. Sí, estamos juntos, sí. Estamos, Bueno, y eso, pues están todas y todos invitados a estos talleres que están hechos con mucho trabajo, es producto de las experiencias de los actores y las actrices del sindicato, es una experiencia humana que se va a tratar de transmitir por vía virtual, tan necesaria esa experiencia humana en estos tiempos, ¿no? Como comentaba mi compañera, el arte y la cultura, más allá del bálsamo para el alma, es un alimento necesario, ¿sí? Es algo que ahora se tiene que revalorar, sobre todo, ¿no? Apruebo y cuidado con los dos tercios. Bonito el federalismo en una de esas y verdadera regionalización, por favor, sí. No al 60-40, desarrollo cultural regional. Aprove dignidad para los trabajadores y las trabajadoras del arte. Alta causa ahí, y de verdad nosotros le agradecemos muchísimo a nuestros amigos de sí. Amiga de SIDARTE filial Coquimbo, que nos acompañaron hoy, a Romina, a Andrés, a Héctor, ¿cierto? Les mandamos un abrazo gigantesco, le agradecemos montones. Quiero hacer una última mención antes de cerrar, y es a propósito, Héctor tiene un libro editado en Borde Libre que se llama Cenital. Yo tengo una copia de Cenital ahí. Nosotros admiramos el trabajo que realizan, así que de verdad que le agradecemos también que lo compartan a través de distintas plataformas. Y a propósito de Borde Libre, me acordé, fíjense, por eso me acordé por el libro de Héctor, que este día sábado 22 de agosto se va a realizar la primera feria feminista del libro, ¿cierto? Que hartos compañeros, compañeras, principalmente en este caso compañeras, ¿cierto? De distintas organizaciones como la colectiva Lumi Videla, Teatro del Viento, Albricias Editores, la misma Borde Libre, ¿cierto? Ediciones Moneda y Calle Producciones, están desarrollando un programa tremendamente nutrido, así que para quienes quieran, busquen la página de la Red Feminista del Libro Región de Coquimbo, donde hay un programa desde las 2 hasta las 7 más o menos, hay cuentos no sexistas, hay un espacio infantil, ¿cierto? Fomento lector para la infancia, fantasía, creación y viaje, hay unas conversaciones, coloquio, hay un coloquio con la escritora Diamela Altit, un espacio en torno a la obra poética y política de Susana Moya, un coloquio con la candidata al Premio Nacional Carmen Berenguer, y además un espacio en torno a Gabriela Mistral, religiosidad y misticismo, ¿cierto? Entonces, ahí un gran trabajo detrás de la producción de la primera feria feminista, la primera feria feminista del libro que se va a desarrollar este sábado, a propósito de los formatos digitales, ¿cierto? Y este contexto, bueno, les invitamos a quienes se interesen a que busquen la página de la Red Chilena y ahí en Borde Libre Ediciones también van a poder encontrar el libro de nuestro querido Héctor Cenital, ¿cierto? Así que, eso, dejamos abierta la invitación. Viva el teatro, arriba el teatro, aguante SIDARTE y bueno, Mario, por favor, despídenos y mándanos para la casa. Ya estamos en la casa, es como paradojal. Claro, qué paradoja, ¿no? Mira, más que nada agradecerle a los compañeros, a la compañera, ¿no es cierto?, por haber participado de este programa. Nosotros, como radio, ¿no?, estamos súper contentos, agradecidos de ustedes por permitirnos conocer también su mirada, ¿no es cierto?, su trabajo, las críticas también que hay detrás, estas críticas que hay, ¿no es cierto?, al Estado y a todo lo que ustedes hoy día están tratando de combatir y de superar, ¿no es cierto? Estamos nosotros desde quizás de veredas diferentes, ¿no es cierto?, en la misma parada. Y aprendemos también de ustedes, obviamente, esa es la idea, así que agradecerle, nosotros obviamente la disposición de la Radio Popular La Revuelta siempre va a estar para ustedes, este programa La Voz de los Trabajadores nace además, ¿no es cierto?, de esa idea, básicamente es darle voz a los trabajadores, así de simple, ¿no es cierto?, porque creemos que hoy día faltan espacios, ¿no es cierto?, para que puedan los trabajadores y las trabajadoras exponer su situación y luchar finalmente por un mundo mejor. Así que agradecerle a ustedes, mucha admiración por la pega que están haciendo, y nos vemos en otro programa nomás de La Voz de los Trabajadores, nota al pie de página, se viene un especial sobre la Asamblea Constituyente, lo estamos armando ahí con los chiquillos, así que ojo con eso, para que también estén atentos quienes nos están escuchando. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en una próxima edición de La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chiquillos, por la invitación. Gracias, gracias. Chao.